amor. Y con un beso lleno de amor, yo te he entregado todo mi querer. Porque te quiero a mi morenita, y estar con ella es mi ilusión. María, María, María Elena. María, María, linda morena. María, María, María Elena. María, María, linda morena. María, María, María Elena. María, María, linda morena. Arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito. Eso, eso, eso, eso, eso, eso, allá, allá, allá, estoy. Esperaba porque has tardado mi dulce amor, y con un beso lleno.